にあふれるすべての命にメリークリスマス。Happy Merry Christmas for you。 Thank you. Yo Koso Minasan y bienvenidos a todos ustedes a este su programa Mecha Garrison. Y sí, probablemente usted se está preguntando por qué sueno raro. Y es que estoy enfermo. Pero como la semana pasada no alcanzamos a llegar a hacer el programa, no podíamos echarnos dos semanas sin hacer el programa. Así es que aquí estamos, aunque apelamos a su entendimiento de que si llega a escuchar que se me sale algunos gallos o eventualmente la voz se acaba, pues tendré que cambiar al modo de música, porque hay que recuperar un poco el habla. Pero aquí estamos y listos para estar con todos ustedes en estas horas que tenemos del programa, ya preparándonos para las festividades de la Navidad. Por eso comenzamos con estas dos rolas de Navidad. Una que se llama Happy Merry Christmas Without You, que la canta nuestra buena Cheryl Nom de Macross. La verdad es que si ustedes quieren echarse al drama y mandar mensajes de Navidad lindos a sus waifus y a sus husbandos, yo les recomiendo que revisen esta canción porque tiene unas buenas opciones. Por ejemplo, la parte final de la canción dice Wishing well, kiss and tell, takishimetai, que eso es, en español sería deseando cosas buenas, besando y diciendo te quiero abrazar. Y después hay algo que dicen, le dice Cheryl, creo que arranca, Gingania fureru, súbete no inochino. Según yo, tiene como dos acepciones. Uno es abrazándote por toda la vida, o sea, relaciona al Dakishimetai, que es abrazándote, pero es abrazándote por toda la eternidad. O también tiene otra acepción que estoy por aquí encontrando y dice, cada vida está llena de oro. Y después ya dice Happy Merry Christmas Without You. Así es que si quieren ponerle sentimiento a sus mensajes de esta nueva de estas nuevas festividades, les recomiendo que exploten esta letra de Happy Merry Christmas Without You. Y dependiendo de cómo anden con el susodicho o la susoducha, le pueden poner el Happy Merry Christmas Without You o le pueden poner el Happy Merry Christmas With You. Oh. O le pueden poner esta parte final de abrazándote por toda la vida y demás. Ahora te digo que esto como que deja. Porque esas las tradicionales que ya todas nos las sabemos. De, pues esperemos que todo vaya muy bien y bla, bla, bla. Pues se acaban rápido. Y digo, no que se acaben rápido de que no las tengas que poner. Pero si se la quieres poner a tu waifu y tu husbando, pues métele un poquito más de galleta y sentimiento. En una de esas hay de dos. O considera que estás completamente desequilibrado. O se lanza a tus brazos y dice, ¿por qué me mandas cosas tan lindas? Y si no les dice nada, en realidad es que no tiene sangre en el corazón o algo por el estilo. Y mientras tanto, como todas las veces que estamos aquí conectados en el programa, recuerden que cuando estamos aquí pueden entrar a www.radiodokio.com, en donde está la parte del chat, registrarse rápidamente en Chatango y ahí poder estar en contacto con nosotros. Nosotros ya estamos ahí saludando a todos los que están en el chat y sabemos que está Henry Lavilla, que también Umachan, ya anda por acá en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas y les mandamos un gran saludo, que están ahí activos. Creo que por ahí Iron321 también andaría, pero no sabemos si todavía siga o esté en modo ninja. Pero recuerden que cuando estamos aquí siempre tienen la oportunidad de estar en contacto con nosotros. Si no quieren estar por medio del chat, bueno, siempre pueden estar en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales de Mecha Garrison. Recuerden que tenemos tanto Facebook como Twitter en Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí es donde pueden estar en contacto con nosotros. También saludamos al chico explosivo que está entrando al chat. Le mandamos un gran saludo. Y mientras tanto, Henry Lavilla nos dice, en esta Navidad no hay waifu, entonces toca analizar la letra. Bueno, está bien, pues ahí tiene algunas otras partes interesantes. Todas las canciones. Además, recuerden que dentro de la cosmovisión nipona, considerando que ellos no son una cultura que nace de las tradiciones judeocristianas, todas estas cosas de la Navidad las consideran como una celebración importada y que principalmente está relacionada con los eventos capitalistas de Santa Claus y todo lo demás, ¿no? O sea, no tiene la carga emotiva que los países naturalmente judeocristianos tienen. Pero bueno, con esta referencia, la celebración de Navidad en Japón se torna un poco diferente a la que nosotros vivimos, al menos en el continente americano, donde principalmente se considera esta celebración como una celebración familiar religiosa o religiosa familiar, ahí dependiendo de cada quien de sus alineaciones y sus prioridades, pero más o menos estos dos elementos siempre van de la mano y en donde principalmente uno pasa estas fechas con familiares y amigos muy cercanos que se consideran como familia misma. Entonces, sí uno ve a sus queridos, pero pues dependiendo del estado de la relación es qué tan están involucrados o metidos en lo que sería pues lo que es la celebración, ¿no? O sea, si ya la presentaste como tu novia o novio, pues ya puede ir a tu casa, pero si estás apenas en el que sí o no, bueno, pues probablemente se vean un rato en el día del 24 o el 25, pero principalmente tienes que atender ciertos temas, ¿cómo se llaman? Pues más familiares en otros lugares. Pero del lado de los nipones, principalmente la Navidad se utiliza para hacerlo o para compartirlo con tu pareja. Así es que hay muchas niponcitas y niponcitos que justo en estas épocas andan como locos intentando conseguirse a una pareja para que puedan pasar la Navidad con ello. Y fíjense, regularmente cuando en alguna de las de los animes mencionan el evento de Navidad, si es que lo mencionan, casi siempre se hace referencia a una cita entre los dos personajes que tengan alguna relación sentimental de amor, ¿no? Por ejemplo, en la saga de Macross, pues justo el capítulo que está relacionado con Navidad, Lin-Min Mei ya está viviendo con Rick Hunter y la buena Lisa Hayes llega con él y solo le va a decir que pues ya ella se va a otro lugar, pero pues le va a echar ahí su última oportunidad al buen Hikaru en la Navidad, ¿no? Entonces, y de hecho ahorita no se me viene aquí a la mente alguna otra referencia inmediata, pero sí es una de estas tradiciones, comillas, que nace principalmente pues de la apropiación cultural de estas festividades en el lejano oriente. Supongo que es como aquí, supongo que algo así como el Obon, que es como la fiesta de celebración de los espíritus, pero bueno, aquí al menos en Mexicalpan de las Tunas tenemos el tema de del Día de Muertos, entonces creo que no podría identificar en este momento alguna relación completamente directa de una apropiación cultural como la que tienen los nipones con la Navidad. Pero bueno, regresando al punto, para los mensajes, revisen esto o también. De seguro debe haber alguna otra canción de Navidad de algún anime. La verdad es que no me he puesto a buscarlo. Supongo que ahora que esté en algunos de estos días libres, pues si están en su momento de ociosidad, pueden ponerse a buscar esto y rastrear qué es lo que dicen estas canciones de Navidad. Y probablemente, como todo en las canciones niponas, habrá relación algo al amor. Pero bueno, veamos, el chico explosivo está aquí, señor Yihá, ¿tiene frío? Sí, hace frío. Noviazgos, yo nunca he llevado una pareja a una celebración navideña, lo cual supongo que está bien, chico explosivo, no es a fuerza. Y después, considerando que son principalmente cenas o comidas en donde principalmente pues se junta toda la familia, hay alta probabilidad de que eso esté, vamos a decir, con una carga muy, muy, muy pesada, entre comillas, que no necesariamente la pareja, si no está como dentro, del mood de que sí se va a quedar ahí contigo, pues la pueda pasar tan bien. Yo supongo, haciendo mi recapitulación, creo que tampoco nunca he llevado a una pareja a una celebración navideña, así es que no te preocupes, chico explosivo. Es más fácil que yo creo que lo lleves a una posada que a una, que a la cena de Navidad. Todavía el año nuevo está un poco más relajado, creo. Pero sí, como que la de Navidad es muchísimo más seria de cara a llevar a la pareja. Y eso es, considerando mi referencia de países latinoamericanos, la verdad es que no sé si para los gringos aplique igual, pero creo que más o menos andamos por ahí. Así es que la pregunta es, ¿en sus países es igual? ¿Ya llevaron a novias a sus celebraciones navideñas? Bueno, novias, novios, parejas, lo que sea. Henry dice que tampoco. Aquí en Perú se considera un día en extremo familiar. Sí, sí, muy, muy similar a lo que es aquí también en Mexicalpan de las Tunas. Chicos, pues ya sé, igual ni yo me la paso bien en las reuniones navideñas. Pero ¿por qué? Hay un montón de comida, hay regalos. Regularmente la gente se la lleva ahí tranquila. Bueno, según yo. Probablemente porque solo he ido a los mismos lugares a pasar la Navidad. Novias. Bueno, lo decía de forma general, chico explosivo. No es que alguien llevara a dos novias. Bueno, también depende, supongo, que hay familias que las aceptan. Ay, perdón, pero les digo que se me cansa un poco la garganta, pero no se preocupen, aquí andamos. Entonces, como les comentábamos, pues ya estamos aquí, listo para la parte de las preparaciones navideñas. Estamos a unos cuantos días. Espero que todos ya hayan conseguido sus regalos. Yo debo de reconocer que no he tenido nada y no tengo ninguno de los regalos. Y además, como he estado enfermo el día de ayer, me tuve que quedar completamente guardado para poder recuperarme algo, porque sí andaba bastante, bastante fodido. El bicho lo agarré en la oficina, así es que ya se imaginarán que andaba un poco violento ese bicho. Así es que pues anda dando lata y hay que cuidarse, porque pues después, ya saben, las fiestas y todo eso se complica. Así es que había que reposar y pues ya no me dio tiempo de salir a ver qué cosa debo de comprar. Así es que yo creo que mañana voy a andar como histérico, y también el mismo 24, maldita sea, otra vez más corriendo. ¿Ustedes ya tienen también sus regalos preparados y listos? ¿O son como aquí su buen servidor Jihad, consiguiendo regalos al último momento? Además, así tratando de buscar, y ya saben que la gente se pone como loca y se empieza a arrancar las cosas. Y, déjalo, eso es para mí. Si es que... Bueno, a ver, por aquí estamos escuchando un poco de movimiento en el chat. Sí, pero hay alguien que no me quiere. Hay que ir a ajustarlo. Yo hasta ahora hice los dos mini regalos navideños. Ok, muy bien. El chico explosivo, completamente a diferencia de Jihad, ya está preparado. Aquí lo está reconociendo. Mientras tanto, nosotros no estamos listos y tenemos que ir a buscar y a pelearnos para poder encontrar el regalo prometido, como esa película de Schwarzenegger, en donde se pone a pelear por el regalo que pidió su hijo, pero pues a la última hora, si es que se hace un completo relajo. Pero bueno, vamos por siguiente paso que tenemos. Si también usted no identifica que esté haciendo muchas inflexiones, es que tampoco me da mucho la voz como para que pueda hacer muchos cambios de una u otra cosa. Pero pues, ahí las llevamos. Así es que vamos a empezar. Así es que vamos a la parte de... Anu anuncios parroquiales. Justamente vamos a la parte de los anuncios parroquiales para ver qué nos depara. Porque sí, también algo que sabemos que viene después del mismísimo 24 de diciembre es el 25. Y sabemos que ese día regularmente está muerto. Así es que, ¿qué cosas nos trae la cartelera cinematográfica? Así es que revisemos si nuestros amigos de Cinépolis y de Cinemex tienen algo. O estamos atorados en un valle de ignominia y de lo mismo que hemos tenido en los últimos meses. Pues bueno, ustedes ya deberían de saber que en este momento podrían ir a acudir a ver la película... No, la última película de la... ¿Qué sería? Octología. Nanología de la Guerra de las Galaxias. Star Wars The Rise of Skywalker, que se estrenó desde el jueves de esta semana que acaba de pasar. Así es que ese es, vamos a ir como la gran taquillera, comillas, comillas, que debería de estar arriba. ¿Qué otra opción tenemos en Cinépolis? Bueno, Jumanji, el juego final, o no. Jumanji, el siguiente nivel, también está. La verdad, está como cacahuatera. Pero si quieren mejor ver a Gandalf o a Magneto como el buen mentiroso, supongo que es una de estas películas que no se ven tan comerciales, pues no puede estar simpática. Si quieren terror, está Negra Navidad, es un estreno. ¿Qué más? Last Christmas, ya saben, la clásica de Navidad que te ayude a considerar por qué tienes que ser mejor persona, principalmente si es Navidad. Tracha, Frozen 2, pues si no la han visto. Y nada más, pura basura. Sí, parecería que la única cosa por la cual podrías ir al cine es para ver Star Wars, y si no la has visto, para que la veas, y si ya la viste, es para que la vuelvas a ver. Y después de eso simplemente habrá cualquier cantidad de cháchara en las carteleras. Hay una película mexicana que se llama Esto no es Berlín, que narra la vida de un grupo de pubertos en los 80s en Ecatepec. Así es que si tú vives fuera de lo que es México y quieres saber cómo era, pues esta es una opción. La verdad es que no me la iría a ver, pero bueno, breve. Sí, no hay nada, Dios mío. Yo creo que Netflix nos sacará de la miseria el mero 25. Yo creo que la vida antes de Netflix, de Netflix sí en realidad cambió mucho, y según da uno cuenta, justo en los 25. Porque cuando no había Netflix, pues tenías que ir al videoclub o hacer cualquier otra cosa, o ir al cine. Y si no había ninguna película interesante, pues veías cualquier basura. Al menos ahora en Netflix tienes un catálogo muchísimo más amplio para poder ver cosas. Veamos qué dicen los chavos de Cinemex, que si son los lentos del salón. Ah, mira, ellos tienen una película diferente. Que tampoco creo que nos va a dar mucho, pero ellos tienen Elliot, el reno más pequeño. Así es que, adicional a la película de Last Christmas y la de Navidad Negra, también tienes la opción de animación donde puedes ver a Elliot, el reno más pequeño, que debe de ser alguna especie de historia de empoderamiento de un pequeño renito que logra ganarse su lugar dentro del trineo de Santa Claus, salvando la Navidad de alguna manera. No creo que sea más allá de eso. Tiene exactamente lo mismo. Jumanji, Frozen, Entre Navajas y Secretos también, que creo que ahí sale James Bond. Y pues, sí, no tenemos nada más. Uf. Maravillosa semana de estrenos en donde solamente está Star Wars. Y que bueno, un poquito más adelante era de mis primeras impresiones al respecto de la película. Recuerden que la política de Mecha Garrison no es hacer spoilers, así es que no vamos a decir nada que esté afectando la trama de lo que es esta película, pero al menos sí mencionar cuáles son nuestras impresiones una vez que la fuimos a ver, para que con estos elementos ustedes puedan tener una referencia muchísimo más clara, si es correcto el adjetivo, para que la puedan ver y vean qué, de qué se trata, si hace sentido, si van y se van completamente disfrazados, porque ese es el momento en el cual la vida misma tomará sentido después de ver Star Wars The Rise of Skywalker, o si su vida seguirá exactamente igual. Estábamos tratando también de ver lo que tenía la gente de Freaking, pero simplemente su página dice que no quiere cargar los eventos. Por alguna razón no está cargando absolutamente nada. Qué raro. Digo, más allá que... No, pues gracias, Freaking, pero no me pudiste resolver absolutamente nada. A ver, vamos a darle un intento más. Problemas antes de la semana de Navidad. Lo que todo mundo quiere. Chaca, chaca, chaca. Tarararara. Pues no, simplemente no. Bueno, ni modo. Veamos rápidamente qué pasa acá en el chat. Saludamos a Nadeco Des. Dice, @jihad, ¿qué me va a regalar para Navidad? Ah, ¿te portaste bien, Nadeco Des? ¿Ya mandaste, ya dejaste tu cartita en la bota de Santa? Porque si es así, sí te va a llegar regalo. No sé, una caja de Madoka. Una Nendoroid de Madoka podría ser. Un token de zombie también puede ser, ¿no? Para Magic. Ay. Me salté rápido a otro más. Wow, sí le pusieron bastante cosas en el chat. Déjenme agarrar la última. Mi mamá hizo dinerillo para unos zapatos. Muy bien, Henry, como siempre. Apuntado tú, como siempre. Saludamos una vez más. Ahora, y en este año yo no participé en ningún intercambio navideño, Henry. Así es que, ¿de qué fue el intercambio navideño? ¿De boxers? ¿De pijamas? Ah, no, sí participé en uno de pijamas. Ay, eso de los intercambios en la oficina es una cosa que siempre siento que me estafan. Yo trato de encontrar como que una opción interesante o razonable y siempre siento que a mí me regalan el regalo genérico. Hace un año nos dijeron que participáramos en uno de termos para café y ya traté de conseguir uno interesante que se viera padre, bla, bla, bla. Y cuando a mí me regalan el que... Cuando me toca el que me regalaron, me dio uno, el más estándar de todos los termos para café. Tan estándar que en la misma caja venía otra pieza igual por el mismo precio. No era así como el 2x1. Y justo con eso apenas sí logró llegar al precio que él estaba... Que se dejaba como límite para poder participar en el intercambio. Así es que... Siempre siento que en los intercambios me asalta. Yo gasto más dinero de lo que en realidad la gente gasta en el regalo que me tocó. Ah. Nadeco dice que el 25 andará bien cruda. Van a estar así. Bueno, todos quieren amanecer crudos el 25. Señor Jihad, cuéntenos, ¿se decepcionó nuevamente de Star Wars? ¿Qué es estar crudo? Ahorita voy a hablar de si me decepcioné una vez más de Star Wars, pero le diremos al buen Henry la vía, que estar crudo es padecer de la respuesta biológica del cuerpo cuando tienes una intoxicación etílica y te deshidratas. Entonces todo el malestar, molestias que tienes derivado de eso, es a lo que aquí en México se le llama como crudez. Ah, quiero estar. No, bueno, todo, si el objetivo de todos el 25 es amanecer como guamieleros. Pero si no tienes Netflix, o comprar las piratas. Si no tienes Netflix, siempre está YouTube, que te puede ayudar a ver un montón de cosas sin necesidad de que tengas que pagar por el contenido. No necesariamente todos te van a gustar, pero pues de que puedes entretenerte, puedes entretenerte. Bueno, aquí ya están organizando la macro pachanga. Me gusta la cartera. Ah, no me fui. Henry Lavilla pregunta de qué me habrá ido disfrazado Yihad. No fui disfrazado al evento de Star Wars. Sí llevé mi playera y mi gorra de Star Wars. Sí, sí la llevé. Pero no me disfracé de nada. La verdad es que no sentía que la película de entrada mereciera que hiciera un cosplay de Star Wars. Nadie Cortés quiere una mona china de 3,000 varos. Uf. Una mona china de 3,000 varos, ¿qué sería? ¿Una de las versiones que están saliendo de conejitas? Esas creo que andan más o menos en eso. El chico después se robó la bota. Sí. Henry pregunta sobre el drama de mis intercambios. Sí, para tratar de hacerlo. Hay como dos modalidades en las oficinas Godines aquí en Mexicalpan de las Tunas. La primera es hacer como el intercambio socialista, y el otro es el intercambio un poco más democrático. El intercambio socialista es alguien en algún momento determina que va a existir un intercambio y hay un elemento que se van a intercambiar. Discos, películas, libros, pijamas, boxers, vasos, lo que se les pueda ocurrir. Ponen un costo límite y sobre ese, bueno, como límite inferior, y sobre ese se van y se buscan las piezas correspondientes. Regularmente ese es cuando tienes como muchos participantes, es el más normal, porque como que eliminas el hecho de que lo anda buscando. Y el que es más democrático, que son grupos un poco más reducidos, cada quien pone unas 3 o 4 opciones que están dentro del rango que previamente se determinó. Y la persona que le toca entregarlo, pues va y busca esa opción con el objetivo de entregárselo el día del evento. Ese es muchísimo más mejor, dirían en algún lugar, porque pues al menos tú ya decidiste qué es lo que quieres, ¿no? Con ciertas características, y es que es muy probable que te llegue algo de lo que buscabas. Y en el otro sí, las probabilidades de que te toque a algún chiste como el que les menciono se incrementan dramáticamente. Pero bueno, o sea, así es la vida de las oficinas y de los intercambios, así es que no sean tan mezquinos cuando les toquen de los intercambios socialistas. Saludamos a Sarte, que dice que ya llegó y anda llorando, no sé por qué. Por un intercambio era de artesanía. De qué va el programa, vamos a hacer preguntarte. Bueno, pues, estábamos revisando cómo iban las carteleras y vamos a comentar un poco de las impresiones iniciales que tenemos sobre la película de Star Wars y también nuestras impresiones iniciales sobre la nueva serie de Netflix The Witcher, porque a partir del 20 The Witcher ya está disponible en la plataforma de Netflix y ya me le eché, así es que puedo darles algunos comentarios al respecto. Ojo, no voy a spoilear nada, así es que estaremos platicando de esos puntos, más cualquier otra cosa que se nos cruce en el camino, más música, y bueno, pues ya, que el reloj haga lo suyo. Nadeco, yo compré una máscara de tigre de por acá y me regalaron una caja de Ferrero. Cuando dice caja de Ferrero, supongo que es una caja de Ferrero. ¿Y son los chocolates de Ferrero Rocher? Pues es que son hechos artesanalmente, en Adecodes. Ah, desenviamos nuestras opciones. Ah, mira, Henry Lavilla participa en los intercambios democráticos. Más padre, porque al menos sí sabes que te va a tocar. Este año regalé unos audífonos y recibí un morral. Ok. Escucha una Macros Pachanga. Oh, estaría padre hacer una Macros Pachanga. Jugo de naranja y vino espumoso también puede ser una buena opción, ya que están dando aquí opciones para hacer las mezclas. No, bueno, Nadeco de Sanda con todo, vino, tequila, mezcal, vodka, whisky, cerveza. No, bueno, si quiere terminar, pero hasta atrás. Y las que nos sobran los mezclamos con alcohol. Claro, porque si algo que tienen en común todos los puntos anteriores es alcohol, pues necesita más alcohol. Saludamos a Cool Nicer, que también saca el foie. Uma-chan quiere ver Cats. ¿Quieres ver Cats? Yo creo que te recomendaría mejor, Uma-chan, que fueras a ver la obra. No sé si la película esté tan padre. Al menos la obra tiene esta magia del performance en escena y todo eso. Tacachá, bueno, todos los saludos. Nadeco D se sigue quejando de que los Ferrero Rocher no son artesanales. Claro que son artesanales. Ve los anuncios, dicen que claramente están hechos por artesanos altamente capacitados y hacen miles de miles de millones de millones. Por eso tienen miles de millones de artesanos. Ferreros que yo quiero con alcohol. Oh, bueno, si el chico explosivo tiene toda la actitud de ya reventarse, ya están con todo el ánimo de que están de vacaciones. Alcohol con alcohol y un poquito de alcohol encima. No, bueno. Henry Lavilla dice que siquiera nos mandaremos fotos de las copas. Bueno, pues todo depende de qué copas, Henry. Ahí cada quien que dé conforme a su voluntad. Sí, ya justo. Justo también el chico explosivo ya comentó, así es que bueno, ya veamos qué pasa. Ay, Henry, no nos hagas pensar cosas que no deberíamos. Copas o vasos de veladora. No, vasos de veladora están llenos de cera. O mejor floreros, así caben más ahí. Foto de los vasos de vidrio. Muy bien, fotos de los vasos de vidrio. Eso. Y aquí ya están ahí preparándose para los eventos navideños. Así es que, como les comentábamos, oh no, debo depender un pequeño pandita de Lego por andar jugando. Pero bueno, sigamos avanzando. Vamos por un poco de música y regresamos para que les platiquemos qué es lo que vivimos en este lanzamiento de Star Wars, qué diferencia tenemos, cuáles son nuestros sentimientos después de haber estado en esta última película del tercer arco de la saga de los Skywalkers. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, están en Mecha Garrison y yo soy Jihad. Compromise. The noise comes when you're ready to pass. wait a minute, what happened? The data's all gone. ¡Hero! ¡Y tú ya! ¡Hay vos tu mío! ¡Te inamé un padre! ¡Tatacau! ¡Hero! 途切れない朝も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Y ya estamos aquí de regreso. Saludamos a todos los que se están incorporando al chat porque ya vimos que se empezó a mover más. Saludamos a Iron321 y lo felicitamos porque ya está en los caminos y en las preparaciones para que lo presenten formalmente. Así es que si ya saben de lo que estábamos platicando al inicio, ahora ese es cuando lo van a llevar a la casa para que todos lo conozcan. Así es que felicidades Iron321 y espero que todo vaya muy bien, mucho éxito. También quien por ahí apareció, Umachan, que al parecer sí nos anda pelando. Sarte, que al parecer no ha tenido la oportunidad de ver las películas de Star Wars. Y bueno, más allá de que ya le reclamaron a Deco desde que no nos pela y que no. Ah, es cierto, el buen Vocaloid Warrior que también nos mandó saludos. Saludos, Vocaloid. Qué bueno que has entrado aquí. Ya tenía rato que nos tenías. Que ya nos tenías olvidados a este programa. Como que ya andábamos aburriéndote mucho. Pero nos da mucho gusto que al menos hayas entrado a saludar. ¿Te acuerdas todavía de aquí? Mecha Garrison en Radio Doki. Así es que bueno, pues. Como ya lo mencioné en la parte de los anuncios parroquiales, todo indica que luego aquí están hablando de las bipolaridades, pero bueno, regresando al punto, como les habíamos mencionado en los anuncios parroquiales, a partir del jueves de esta semana ya está disponible para que creo que casi todo el mundo pueda ver la última entrega del tercer arco de Star Wars, The Rise of Skywalker. Y la verdad es que creo que ha sido una larga espera para que llegara al final este tercer arco. Todavía recuerdo porque cuando se dijo que íbamos a tener el nuevo arco que iba a seguir a las películas originales de Star Wars, muchos creímos que en realidad íbamos a tener una mejor historia. Sabíamos que habíamos perdido el tiempo de poder haber todavía agarrado con una edad razonable a los actores originales para que pudieran tener una estructura diferente dentro de la narrativa de las películas. Pero bueno, los temas pues principalmente comerciales hicieron que todo esto no saliera tan bien. George Lucas como que no tenía ganas de hacer algo diferente. En realidad, como lo que quería hacer lo hizo en las precuelas, las cuales fueron una gran decepción. Y cuando salió The Force Awakens, pensamos que íbamos a empezar a abrir un nuevo camino para tener más contenido y productos de Star Wars. Y digo, por una parte fue cierto, sí tuvimos más contenidos y productos de Star Wars, pero por el otro lado no llegamos al punto que una buena parte de todos los fans, vamos a decir, los fans de la trilogía original, de alguna forma esperaban, que era el que pudiéramos tener un universo extendido o una reconciliación del universo para poder hacer que salieran más historias alrededor y de alguna forma pues tener el contenido de que el fandom quería, ¿no? Entonces sucedió. Yo todavía recuerdo que al final de la primera de The Force Awakens sí estuve un poco emocionado, no voy a decir que no, sí hubo escenas que sí me generaron una respuesta emotiva, pero al final como que me quedé pensando que era una versión mal hecha de un Macross Frontier, una especie de tributo pero actualizado, que no sonaba mal. O sea, inicialmente no suena mal el tener un tributo actualizado de las trilogías anteriores, pero contándolas en un escenario completamente diferente. Y si ustedes en algún momento saben o han visto cómo es Frontier contra la entrega original de Macross, la gente de Macross lo hizo muy bien con Frontier e hizo un excelente tributo a la serie original, pero completamente con una narrativa diferente que te permitía impulsar la historia hacia adelante. Y estos escritores del lado de Star Wars simplemente no tuvieron esa habilidad para poder armarlo de esa manera. Pensé que la primera había sido un mal tributo, pero que en la siguiente sí íbamos a tener pues un desarrollo muchísimo más razonable de lo que fuera la historia. También un gran debate con respecto al villano de la película, y al menos creo que es una constante, salvo por el buen chino, que no entiendo, bueno, sí entiendo por qué razón se familiarizó tanto con Kylo Ren, pero la verdad es que también Kylo Ren no necesariamente fue quien esperábamos que fuera, ni se decantó para un lado, ni se decantó para otro, y bueno, justo en esta última película, pues es el momento en donde muchas de estas cosas que se arrastraron desde la película 1 y la película 2 y que no, como que no cuajaban y parecía que no se ponían de acuerdo en qué era lo que querían hacer, pues intentaron darles un cierre. No voy a decir que no dieron el cierre, creo que sí tocaron varios de los puntos que estaban ahí revoloteando, pero la verdad es que eran tantas líneas que tuvieron que trabajar que la verdad es que todas fueron malas respuestas. Así es que de entrada podría decir que la película cumple, pero de veras tomen esta frase como cumple de la forma más escueta y limitada que puedan, porque no quiero decir que es buena, probablemente necesite verla una vez más como para agarrarle un poquito más de profundidad, pero de entrada podría decir que no es el Star Wars que al menos a mí me enganchó, y entendería que también ahí hubo un cambio generacional. Pero también que cuando lo ves y lo identificas y lo debates, es muy triste la forma en la cual este nuevo arco se da. La verdad es que un arco muy descolorido, con muchas zonas grises, que terminaban más siendo una colección de eventos que iban sucediendo, que en realidad una narrativa épica como de alguna forma pretendíamos que fuera Star Wars, al menos desde la primera entrega, y que casi podría decir la primera entrega de Star Wars fue un tema épico. Después nos fuimos a las precuelas y esa fue como la soap opera, la telenovela de los 2000, porque fue tal cual una novelota. Y por último, en este último arco, Es simplemente una colección de situaciones que parece ser que no te llevan a ningún lado, que simplemente tratas de cerrar lo que en el pasado sucedió. Podría decir hasta en algún momento que es como la vida misma, no necesariamente todas las historias de los héroes y todas sus vidas son como para hacer libros y libros, y supongo que por esa razón solo te enfocas en algunas de las acciones o maravillas que hizo, pues no sé, ya sea un héroe nacional o un actor o un empresario, porque en realidad no toda la vida fue maravillosa, ¿no? Simplemente en algunos puntos tuvo un excelente desempeño, salieron muy bien las cosas, y eso es lo que terminas metiendo en las películas, porque todo lo demás termina siendo ya una colección de cosas que parecen sin sentido. Durante la sesión, igual, cines llenos, la verdad es que llenos, mucha gente, pero la verdad es que el hype no, casi les podría decir que no hubo hype. De que hay gente que llega en cosplay, sí hay gente que llega en cosplay. De que todos llevamos varias cosas de Star Wars, claro que sí las llevamos. Pero es porque en realidad estás casado ya con la franquicia, ya sabes qué es lo que tienes, ya sabes lo... O sea, por alguna razón ya estás ahí. Y simplemente es como para hacerle honor y darle la sagrada sepultura. Yo al menos creo que lo comenté aquí en el pasado, y al menos también con el chino lo mencionamos. Él me preguntaba qué era lo que esperabas de, o qué es lo que esperas de Rise of Skywalker, y a lo que yo le dije es pues que me den una historia en la que pueda darle sagrada sepultura a mis héroes, porque no creo que vayan a hacer algo maravilloso, no creo que vayan a resolver los temas, simplemente que no la batan más y que me hagan decir, bueno, pues digo, así terminaron sus vidas tristes. Como el de cualquier héroe de la historia, tuvieron sus momentos maravillosos y por eso se les recuerda, y ahí es donde uno está. Y la verdad es que si hay algo que puedo decir es, al menos creo que me alcanza a dar eso a la película. Váyanla a ver si han visto las otras 8 películas, váyanla a ver, porque creo que les ayudará a cerrar también varias de las dudas que se quedaron abiertas. Y terminarán de tener la percepción de cómo colocar sus numerales para cuál es su top 10. Ya por ahí Nadecodes creo que puso cuáles son las que le gustan a ella. Y creo que también mi selección está por ese lugar. Pero la verdad es que pues una vez más se nos acabó Star Wars. No sabemos que si vamos a volver a tener una serie, o bueno, películas en un esquema de trilogía como las que conocimos en esta época, con todo lo que llamaríamos la saga de los Skywalkers. Pero al menos sabemos qué contenido sí tendremos, como por ejemplo el Mandalorian, que ha estado haciendo un excelente trabajo y que la verdad yo se los recomiendo, si no lo han visto, véanlo. La verdad toma muy muy bien en los settings del universo de Star Wars, porque el universo de Star Wars es eso, un universo. No todo se centra alrededor de una escuela o de un lugar específico, sino hay mundos y mundos en donde puedes estar explorando y sacando N cantidad de historias. Creo que el Mandalorian lo hace muy muy bien. La verdad es que sí se los recomiendo. Y yo creo que gracias a ese tipo de entregas, el universo de Star Wars se mantendrá todavía vivo. Parecería que vamos a tener una serie similar al de Mandalorian con la de Kenobi, en donde aparecerá Ewan McGregor, y espero que tenga la misma calidad que la del Mandalorian, y si lo hacen creo que será suficientemente bueno para que nos mantengamos contentos con ese tipo de entregas de fandom para todos los que somos seguidores de la franquicia. Veremos qué más pasa, pero yo creo que al menos con el Mandalorian y con Kenobi tenemos una opción razonable para seguir teniendo elementos. Y ojalá que en algún momento podamos tener la oportunidad de ver que hagan una buena película de Knights of the Old Republic, de cómo eran esos caballeros mucho antes de que apareciera la profecía del elegido, y que teníamos a otro tipo de Jedi y de Sith en el camino. Por ahí el run decía que el buen Keanu Reeves podría estar fungiendo como uno de los personajes principales en esa serie, y pues yo creo que lo haría bien el buen Keanu, que va a andar bastante ocupado para el siguiente año. Así es que como les comento, dejaría la película con un cumple lo más limitado y acotado que puedan tener. Casi le dirían vayan a verla con expectativas bastante ajustadas y bastante ajustadas a la baja. Y pues de ahí veamos qué es lo que nos depara el universo. La verdad es que mis cartas ahora están con el Mandalorian y mis cartas están también en el futuro con Kenobi. Ojalá que eso funcione y en una de esas Baby Yoda también nos ayuda a salir de la miseria. Pero veamos rápidamente qué aparece acá en el chat. Oh, bueno, aquí están hasta peleando. Estamos hablando de novelas, que era el primer arco. O sea, las precuelas. Y aquí ya tengo también. La de Codes dice que hay puré de Kentucky. ¿Debería comértelo? Sí, cómetelo, porque cuando se hace más viejo ya no sabe rico. Como que la grasa se hace más fea. Veamos, Vocaloid ya está activo. Aquí se están peleando porque los abandonaron. Ay, bueno, Uma está reclamando fuerte la abandonación de Nadecodes. DJ Dijal, ¿qué opinas del origen de la morra protagonista? Es una payasada del tamaño del mundo. Eso es lo que opino del origen de la morra protagonista. Digo, más allá de salirnos de la historia, el ajuste del origen de la morra protagonista fue el ajuste narrativo, porque llevaban dos películas haciendo pura basura. Dijeron, ¿cómo podemos arreglar que esto jale mejor y para dónde lo llevamos y todo eso? Y bueno, le tuvieron que dar el ajuste a la morra protagonista para que tuviera un origen diferente y pudieran hacer que las demás cosas entraran. La verdad es que nada bien, eso simplemente clarifica las razones por las cuales esto no iba bien. O sea, cuando tienes que estar cambiando la historia en cada película, pues porque no sabes a dónde te va, pues qué es lo que sale, una basura, sin sentido. Pero bueno. Luego Machan dice, ¿qué opinas que Nadecodes me ha abandonado? Pues yo digo que se debe de sentir feo y lo digo en carne propia porque tú me abandonaste, Machan, así es que pues sí, se debe de sentir gacho. Comedia por no avisarle del programa de Uma-chan con Tirano Mayor. Ya me perdí el último anime, anímate. Si pudiera hacer una peli de Star Wars, ¿cómo sería? Uf, esa es una pregunta muy fuerte, Nadecodes. ¿Saben qué? Yo haría una película de Star Wars. De seguro todos deben de identificar el videojuego de Battlefront. Y el videojuego de Battlefront, la verdad es que tiene un argumento muy, muy, muy fuerte y muy interesante. Eso de que tú seas el Foot Soldier dentro de la rebelión o dentro del imperio, que te vayas moviendo y estés en estas batallas épicas. Yo tomaría ese universo y esa línea de la historia, y la verdad es que yo la explotaría. Sí explotaría la idea de cómo era vivir del lado de la rebelión, cómo sería vivir del lado del imperio, porque al final de cuentas ya hemos visto este tipo de argumentación cinematográfica, que es eso es nada más y nada menos que las películas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, salvando al soldado Ryan, no es de la Segunda Guerra Mundial, es de Vietnam. La delgada línea roja, cartas de Iwo Jima. O sea, todo eso justo hace referencia a un evento con esas proporciones épicas de drama. Y justo la idea de que puedas tener una película que explote todo ese conflicto de la rebelión, de las guerras clónicas, etcétera, es súper, súper interesante. Si ustedes lograron ver las primeras entregas de Clone Wars que se hicieron por Cartoon Networks, cuando eran cortos de unos 5 o 7 minutos, que los había hecho el mismo que hacía Samurai Jack, hasta el estilo de la animación era muy muy similar, eran maravillosas. Ver cómo tenías estas unidades tácticas de los Clone Troopers y peleando contra los demás, esos son los tipos de cosas que estarían genial que en algún momento las hubiéramos explotado. Y si a mí me preguntas, creo que ese sería un lugar no común el que deberíamos de haber tenido la oportunidad de ver. Y ojalá que en algún momento lo logremos explotar, porque la ventaja es que la línea canónica ya está y sobre eso puedes construir. Y el mejor ejemplo fue Rogue One. Rogue One toma una pequeña parte de la argumentación de Star Wars A New Hope y te genera toda una historia alrededor de eso, y que la verdad es muy muy buena, sin necesidad de que tengas que tener Jedi corriendo de lado a lado y intentando salvar a todas las princesas del mundo y nada más. No, tienes gente de pie que está luchando y que son a los que al final de cuentas pues les terminaban generando ese nivel de emoción y de empoderamiento y de ilusión en luchar al lado de esos héroes, que pues ya los tienes en el ejercicio canónico, ¿no? O sea, ya sabes quién es Luke Skywalker, ya sabes quién es Han Solo y cómo esas cosas se llevaban a cabo. Creo que esa es una buena línea que se podría explotar, que no necesariamente sería como una película. Yo creo que también ahí podrías tener al menos una serie de unos 8 o 10 capítulos que explotara justo esa misma línea que Battlefront en el videojuego, que sonaba tan bien, la pudieras echar a volar y que no fuera la basura del videojuego que la verdad es que nunca pegó fuerte. Uh-huh. Ah, qué chucción, siguen. Sería una buena Jedi. Claro, todos serían unos buenos Jedi. No sé qué. Bueno, y aquí ya se están peleando. Cartas de Iwo Jima. Los cortes de cartón estaban así. Claro que sí, de Codes eran la neta. Y aquí. Ok, el buen Vocaloid quiere una rola. Chico Explosivo también, ¿no? Ya están empezando a llegar los pedidos, así es que, a ver, vamos a empezarlos a conseguir. Vamos a buscarlos. A ver cómo está esta rola de Pegasus Fantasy. Es una nueva. Creo que nunca está de más tener una versión diferente. Aquí estamos, vamos a... Estamos a 22, ¿verdad? Santo Señor. 2 días para Navidad. Bueno, no, 3 días para Navidad y 2 para la Nochebuena. Santo Señor, mis regalos, ¿qué voy a hacer? Listo, a ver, ya tengo el primero. Acá está. Vamos a ver qué otro. No, bueno, ya se soltaron. Chico Explosivo. Aguanten. Estoy descargando. Vamos. Okay, creo que ya tengo las primeras dos y con eso, para que vayamos al siguiente bloque musical, porque también ya nos estamos acercando. Aquí estás. Porque nos estamos acercando a la parte final del programa. Así es que vamos con estos pedidos que nos están haciendo llegar desde el chat. Así es que vamos y regresamos para darles un breve comentario sobre la de Witcher, que también está... También ya me la eché y esas sí se las quiero platicar un poquito mejor. Digo, tampoco voy a spoilear, pero supongo que hay menos emoción o aprensión de cara a spoilear eso que la de Star Wars. Pero bueno, vamos con música, con parte de lo que nos han estado pidiendo. Y regresamos, recuerden, esto es Mecha Garrison y yo soy Jim. Her other friend, さ無理でも楽勝で振り フリーダムオーカー不思議吹き飛ばす記憶これ違うレスピン Nasty over プライドは邪魔するもんさ Don't watch this side 滑り調子コンパイ Point is called half time half timeBut when you shoot the key, what's up? It is a wonderful my life. Please could you kiss my name? When the music's over, turn off right. It was such a sweet time. Could you perform with my friend? You're styling over time. Taking over right, taking over blue time. You got this key, we're shopping your mind Y ya estamos aquí de regreso para esta parte final del programa. Agradecemos a todos los que siguen con nosotros escuchando aquí el programa de Mecha Garrison. Recuerden, todos los domingos de 6 a 8 de la noche nos encontramos aquí transmitiendo. Mientras tanto, el último punto que les queríamos platicar de cara a todo esto que estamos platicando es, digo, más allá del drama de Star Wars, tenemos que a partir del 20 de diciembre en Netflix ya está disponible la serie de The Witcher, esta serie en donde aparece Superman, Henry Cavill, bueno, el último Superman que ha salido, Henry Cavill, de Justice League y Batman vs. Superman y todo eso, y aparece como ahora Geralt, el Witcher que personifica. Y bueno, pues ya está disponible en la plataforma de Netflix. Son 8 capítulos, de ahí varían entre 48 minutos a casi una hora. Son 8 capítulos que la verdad sí me engancharon, y como el día de ayer me tuve que quedar guardado para cuidarme, pues aproveché y me puse a ver toda la temporada, así es que ya me la eché. La verdad, interesante, te platican varias cosas, me gustan cómo desarrolla la historia, los personajes están bien. Lo que sí les comento de entrada, si lo van a ver con sus papás, o con sus hermanitos chiquitos, o con sus amigos, y lo van a ver en una zona común, tengan en consideración que creo que sí está catalogada como mature, así es que hay boobies de por medio, así es que van a ver varias boobies y varias escenas explícitas, en donde se nota lo que están haciendo, pero no es que haya imágenes explícitas, pero pues eso es suficiente como para que si están con alguien que no esté tan acostumbrado a ver ese tipo de cosas, pues pueda generar alguna reacción. Y pues bueno, solo se los comento ahí para que lo tengan presente, y no vaya a ser que les digan: me querías invitar a ver Netflix pero para otra cosa. Entonces se los comento, o si la quieren utilizar como el pretexto chaparro, bueno, pues ya, esa es una buena opción. Yo creo que la historia está bien, el personaje está interesante. Todas esas cosas que se quejaban de cómo interpretaba a Superman, que parecía que estaba siempre enojado, bueno, aquí le salen bastante bien, porque el personaje es con esas características. Así es que creo que es una muy buena opción para estas fechas de vacaciones, en donde pueden tener espacio para poderse echar The Witcher en Netflix. Creo que hace muy bien. Tristemente, pues solo son 8 capítulos. Y no voy a decir nada porque si no los voy a spoilerar. Así es que 8 capítulos que creo que platican muchas cosas interesantes, te permiten entender la profundidad de los personajes y la razón por la cual están pasando las cosas. La producción muy buena a diferentes niveles. La verdad es que cuando tienen que hacer uso de los CGIs, les quedan, yo creo que bastante bien. Hay algunos que podrías haber pensado que les necesitaban meter un poquito más de galleta, pero que considerando que es una plataforma digital y que estamos hablando de producciones pues de una hora, el tiempo y la inversión que se utilizan para algunos de los personajes o diseños de los personajes, pues en realidad es que no son tan elaboradas como para decir que es una especie de Smog o alguno de los monstruos clásicos o icónicos. La verdad, la construcción del personaje de The Witcher, de Geralt, es muy buena. La verdad es que sí parece que está sacado por completo del videojuego. Las armaduras, todo la verdad es que está muy, muy, muy padre. Y el universo también está bastante interesante. Así es que la verdad yo creo que es una de esas buenas ejecuciones que hace Netflix. A veces Netflix es una gran tómbola, no sabe si va a salir algo bueno o va a salir una basura. Pero en esta ocasión parece ser que el resultado fue positivo. Así es que eso nos da mucho gusto, porque la verdad yo disfruté bastante el poderme echar esa serie, así es que se los recomiendo. Tiene taco de ojo principalmente para los que sean fanáticos de Henry Cavill, y por ahí hay algunos otros regalillos por ahí. La protagonista no está mal, pero no está tan exuberante. Yo creo que ahí Henry es el que jala más, pero la verdad es que bastante bien, y creo que le sienta bien ese personaje. La verdad es que se los recomiendo, véanlo. Una muy buena, historia, y se van a divertir. Son, les digo, como de ahora, así es que si están acostumbrados a estar viendo capítulos de anime de 20, 25 minutos, aquí por cada uno de estos se van a echar unos 2 o 3, así es que bajo ese escenario estamos hablando que serían, si lo estamos más o menos cortando como a 20 minutos, estaríamos como alrededor de unos 20 capítulos en un tiempo, considerando episodios normales de anime, sería como un anime de 20, o sea, casi una temporada normal, así es que se los recomiendo. The Witcher es una muy buena opción para estas fiestas, y la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Bueno, aquí ya nada más están ya pasándose cosas, y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Gracias por estar todos aquí. Queremos desearles a todos ustedes que tengan una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, de los cercanos a sus corazones. Recuerden, estas son épocas en donde al menos nos hace ser un poco más conscientes de que tenemos que ser mejores personas para con unos, así es que si pueden pasársela mejor y evitar dramas adicionales, aplíquenla, porque regularmente como humanos utilizamos muchas veces estas fiestas para hacer dramas, así es que ahorres esa parte, mejor trate de llevar la fiesta tranquila y así tendrá unas mejores experiencias y memorias en el futuro. Yo soy Jihad, esto fue Mecha Garrison, y agradecemos por su compañía y esperamos estar escuchándolo el siguiente domingo, que estaremos también preparando el cierre del año. Aquí David dice el Witcher al final de la temporada. Sí, pero véanla, la verdad es que está bien. Triste que todavía no han sacado los otros, y espero que no se tarden como 2 años en sacarlos, porque si no, bueno, pues ya estará de los de Netflix. Pero bueno, mientras tanto, muchas, muchas y muy buenas noches buenas, y muchas y muy felices Navidades son los deseos de Mecha Garrison para todos los que están escuchándonos en este momento, o si nos escuchan en una forma remota o diferida, también en ese momento tengan una excelentísima, excelentísima Navidad. Mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias por siempre estar acompañándonos. Se los apreciamos mucho y esperemos que sus árboles de Navidad estén llenos de regalos y de las cosas que más quieren y necesitan, no solo físicamente, sino también en su corazón y en sus almas. Mientras tanto, nos despedimos con esta con la que empezamos el programa, Merry Christmas Without You, de Sheryl Noir. Had a gaga, met that guy. 様が種をまいたファンタジー。 カシオペア、カペラ、アンドロメダ、 アンドロメダ、 時を超え響き合うメロディ。 この街に舞い降りる雪は神様が種をまいたファンタジー。 にぎやかな世界はアレグロ、高らかに鳴らせばザタンバリン。君が今投げた流れ星、僕はただ空に手を伸ばそう。街の日はまばゆいトレモロ、ゆらゆらと燃えてジンガリンガディン。たとえこの世界が果てようとも、僕はまた君に声をしよう。 Felicidades a todos.